Capítulo número 8. Utilizar las redes sociales en mi e-commerce. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando. Esto es Emprendedor E-Commerce, el podcast, el programa en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online. Hoy, domingo 27 de septiembre del 2015, tenemos un capítulo muy interesante que hablaremos sobre las redes sociales. Pero antes, recordarte, como siempre, que tienes a tu disposición el blog de Emprendedor E-Commerce, donde vas a encontrar varios artículos y con consejos, trucos interesantes para llevar a cabo tu tienda online. También vas a encontrar todos los podcasts y un formulario para que te puedas poner en contacto conmigo para, bueno, pues aclarar cualquier duda que te surja durante la escucha del programa, también para sugerir algún tema interesante para tratar aquí en el podcast o simplemente para decirme, pues oye, mira, que estoy escuchando el podcast, me parece interesante. También te he dejado en el blog, bueno, pues los eventos que para el próximo mes de octubre se avecinan del mundo de las tiendas online, del mundo de las e-commerce. Y bueno, también he visto ya poco a poco, voy teniendo un poco de audiencia y bueno, quería saludar a Jordi, que nos escucha desde China, desde la otra punta del mundo, que él está allí estudiando la carrera de e-commerce, así que un saludo desde aquí, desde España. También quiero comentarte un par de noticias que me han parecido interesantes esta semana. Porque aparte de, bueno, de los capítulos que podamos ir tratando en el programa, pues es importante, si tienes un e-commerce, estar al día de lo que está pasando, ¿no?, en el mundo de las tiendas online. Una de ellas es que el 33% de las ventas online de productos de moda proviene de dispositivos móviles. En España, una de cada tres compras de productos de moda, o sea, una tercera parte, se realiza a través de los dispositivos móviles, como pueden ser smartphone o tablets. Así lo demuestra el estudio Fashion Flash realizado por Criteo, la compañía tecnológica global de marketing de resultados, basado en las actitudes de los consumidores durante el segundo trimestre del 2015. Según este informe, durante los tres últimos meses, las ventas de productos de moda a través del móvil han crecido en el mundo un 18% respecto de el tercer trimestre del año anterior. Aquí en España, pues ese crecimiento supone un 13%, que está solo superado por Francia con un 18%, Alemania con un 28%, Estados Unidos con un 37% y Brasil con un 78%. Y otra de las noticias que me ha parecido interesante es que, bueno, Segur lanza Pickup, que es un nuevo servicio para tiendas online de puntos de conveniencia. Segur ha puesto en marcha Pickup en España, la red de puntos de recogida y entrega de paquetes de DPD Group. Esta red, que contará a nivel europeo con más de 30.000 establecimientos, tiene cobertura en todo el territorio nacional, incluido Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, y se prevé que alcance los 1.600 establecimientos en 2017. Con Pickup, Segur da respuesta a las nuevas necesidades de sus clientes de e-commerce para que los compradores puedan elegir dónde recibir sus compras y realizar sus devoluciones al ofrecer una cómoda alternativa a los envíos a domicilio, con un amplio horario de apertura incluso en fin de semana. Importante, el fin de semana también podemos ir a recoger nuestros pedidos, nuestros paquetes. Pues bien, dicho esto, empezamos con el capítulo de hoy, capítulo número 8, y vamos a hablar de cómo utilizar las redes sociales en mi e-commerce, que hasta ahora, pues bueno, hace unos años, vale, sí estaban las redes sociales, no se les daba mucha importancia, pero cada vez están cobrando pues más relevancia en los negocios online y sobre todo pues en el mundo de las e-commerce. ¿Por qué tu e-commerce debería estar en las redes sociales? Bueno, pues opiniones, imágenes de las últimas compras de nuestros clientes, recomendaciones de amigos, listas de deseos, etcétera, etcétera. Las redes sociales están llenas de usuarios que hablan constantemente de sus marcas favoritas e interactúan con sus amigos para enseñarles sus nuevas adquisiciones o sus productos favoritos, o también sus más furias quejas. Los social media también son uno de los lugares favoritos por los usuarios para buscar información sobre marcas o productos. En ellas se puede conocer pues la opinión de otros consumidores o también de las propias marcas, que es una información que puede ayudar a inclinar hacia uno u otro lado la balanza de la decisión de compra. Según los últimos estudios, el 78% de los consumidores tiene en cuenta la actividad de las marcas en las redes sociales antes de comprar. Casi el 80% de la gente mira a las redes, antes de tomar una decisión de compra, mira a las redes a ver qué tienda es la que está presente, la que no está presente y la que tiene más actividad en esa red. Los usuarios activos de redes sociales son un público muy atractivo para las tiendas online. Si no estás muy convencido, no lo tienes claro, pues bueno, te voy a explicar 6 motivos por los que tu tienda online debería de estar presente en las redes sociales. Una de ellas es que es un canal fundamental para la atención al cliente. La atención activa en las redes sociales ayudará a detectar rápidamente problemas con tu tienda online o con los pedidos de los usuarios. Una monitorización online constante servirá para reaccionar con eficacia a reclamaciones de los clientes, lo que son devoluciones, productos incorrectos, problemas logísticos, etcétera, etcétera. O a los distintos problemas que puedan ocurrir en una tienda online, como son las caídas del servidor, falta de stock, problemas con la pasarela de pago, etcétera. En el caso de recibir quejas o reclamaciones, lo fundamental es mantener la calma, asumir el problema e informar al usuario en todo momento del estado de su reclamación de forma sincera, ofreciéndole la mejor solución a su caso. Otro motivo por qué tendría que estar la red social en tu e-commerce es que es una buena forma de fidelizar a tus clientes. ¿Sabías que los seguidores de una e-commerce en social media mejoran su percepción de la marca, especialmente cuando la marca responde a sus quejas o reclamaciones? Las respuestas con valor añadido hacen que la intención de compra de estos usuarios aumente, al igual que los descuentos y bonificaciones, que hacen que el interés de los usuarios por una tienda online se vea multiplicado. Trabaja para conseguir que tus clientes estén satisfechos. Esto servirá para conseguir convertirlos en clientes fieles. Utiliza tus redes sociales para crear o publicar contenido interesante para tus seguidores. Fotografías o vídeos relacionados con los productos de tu tienda online, consejos de uso, novedades del sector, últimos lanzamientos. Tus clientes esperan que las redes sociales les aporten algún valor añadido e incluso contenidos exclusivos. Otro punto importante, descubre importante información para tu e-commerce. Las redes sociales, especialmente algunas como Pinterest o Twitter, son el lugar ideal para descubrir las últimas tendencias y preferencias de los usuarios. Pues qué ropa se lleva esta temporada, qué color estará de moda la próxima primavera, cuál es el gadget más popular del momento. O sea, que es importante que tú también estés, que sigas también el tema de las redes sociales, porque ahí puedes ver y puedes detectar muchas tendencias. Una pequeña monitorización de medios sociales puede ayudarte a detectar los productos que triunfan en las redes sociales para optimizar el stock de tu tienda online siempre y cuando sea de tu sector o de tu nicho y planificar promociones o campañas para conseguir aumentar las ventas de tu e-commerce. Otro punto importante es consigues más tráfico. Las redes sociales son una buena forma de dar a conocer tu e-commerce. Según el primer estudio anual sobre e-commerce en España del IAB Spain y Elogia, un 29% de los compradores descubre nuevas tiendas online a través de las redes sociales. No olvides que, además de las publicaciones orgánicas que realizas en las distintas redes sociales, las principales cuentan con sistemas publicitarios propios que te permitirán llevar a tu tienda online a usuarios target de tu negocio, lo que es el Facebook Ads, el Twitter Ads, el LinkedIn Ads, todo lo que son las campañas publicitarias en las redes sociales. Hasta ahora, Instagram y Pinterest no ofrecían la posibilidad de realizar publicidad, pero a partir de este año ya empezamos a ver que también hay la posibilidad de hacer campañas en estas dos redes sociales. Otro punto importante, vende directamente en las propias redes sociales. De un tiempo a esta parte, pues términos como e-commerce, p-commerce, t-commerce o social commerce aparecen constantemente en el entorno del comercio electrónico o el marketing digital. Existen ya en el mercado diferentes opciones que te permiten montar tu pequeña tienda online o establecer un pequeño apéndice en distintas redes sociales como Facebook. En el caso de la famosa red social de microblogging, Twitter está tanteando el terreno para lanzarse al mundo del e-commerce mediante una asociación con Stripe, pero ya es posible usar soluciones como Chirpify y su compra mediante hashtags o solicitar la activación de las Twitter Cards de producto, perfectas para mostrar los productos de tu tienda online en Twitter sin necesidad de salir de la aplicación. Pinterest es sin duda una de las reinas del social e-commerce. Su gran capacidad visual, junto con la gran comunidad de usuarios y la gran cobertura a las últimas tendencias de diseño y productos, la convierte en una de las redes sociales preferidas por las empresas de comercio electrónico, especialmente las que se dedican a la moda. Según estudios recientes, las probabilidades de compra de un usuario que llega a una tienda online desde Pinterest aumentan un 10% en comparación con otras redes sociales, y su gasto medio también se incrementa un 10%. O sea que todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de montar y de estar presente en las redes sociales. Otro punto importante es mejora el posicionamiento en los buscadores. Los perfiles de tu e-commerce en las redes sociales son una buena forma de construir enlaces entrantes a tu tienda online, demostrándole a Google y al resto de buscadores que se trata de un sitio de confianza. De esta forma, cuando un usuario busque tu e-commerce, podrá encontrar también los canales de la tienda online en las primeras posiciones del buscador. Vale, pues ¿qué red social es la más apropiada para mi e-commerce? He montado la e-commerce y ahora, pues bueno, dentro del gran abanico que tenemos de redes sociales, pues cuál es la más apropiada para nuestra e-commerce, para nuestra tienda online. Te voy a citar las más importantes, vamos a ver diferentes puntos dentro de cada red social. Y luego, pues bueno, decidiremos a ver, dependiendo del modelo de nuestra tienda online, cuál es la mejor o cuál puede tener más cabida en nuestra e-commerce. La comunidad se expande a través de la red y, de esa misma manera, la posibilidad de llegar a más consumidores ofreciéndoles una serie de productos que puedan ser de su interés. Pero de nada sirve el aumento de usuarios activos si el desconocimiento de cómo y en qué casos usar las redes sociales como medio de venta de productos es pleno. Pero en cualquier caso, se ha de saber que esta estrategia 2.0 no tendrá funcionalidad si no se mantiene con contenido fresco y de una manera progresiva, y el cual esté conectado mediante links a la web o blog de la empresa, o en muchos casos, al producto en cuestión. Vamos a hablar de Instagram. ¿De qué forma podemos utilizar Instagram en nuestra tienda? Bueno, pues primero de todo, mostrar los productos del catálogo de una forma muy creativa. A los usuarios les encantan las fotos originales y divertidas, y la empresa puede utilizar Instagram para mostrar su catálogo de productos de una manera más creativa. También, pues, podemos promover nuevos productos y artículos. Instagram es una plataforma ideal para que los clientes vean los nuevos productos, incluso para destacar productos en promoción y ofertas. También podemos añadir un contexto a las imágenes. Es importante que la empresa agregue contenido descriptivo a las fotos de Instagram, son las llamadas leyendas. Este contenido podría ser información de productos, enlaces a la página de producto o cupones de descuento. Otra opción es utilizar el área de leyenda para hacer preguntas y animar a los clientes a hacer comentarios y fomentando lo que es la participación. También mostrar cómo se fabrican o cómo se hacen los productos que podamos tener en nuestra tienda. Los comerciantes que fabrican sus propios productos pueden utilizar Instagram para crear una serie de imágenes que demuestren cómo se hacen a modo de collage o con una serie de imágenes de toda la cadena productiva, que esto a veces al cliente le gusta, ¿no? A ver cómo se ha hecho o cómo se manipula el producto. También enseñar lo que hay detrás de las fotografías. Una forma de generar confianza con los clientes es hacerles ver lo que pasa en nuestra tienda, en nuestra empresa, ¿no? Instagram permite hacerlo mostrando imágenes reales del día a día. Y utilizar hashtags que sean relevantes. Al igual que Twitter, Instagram utiliza hashtags o etiquetas que proporcionan una forma de clasificar las imágenes en torno a temas específicos. Por ejemplo, se puede asociar un hashtag con una serie de imágenes enfocadas a una determinada línea de productos o categorías de productos o a las distintas campañas que hagamos. También utilizar otras aplicaciones para crear concursos y promocionarlos en Instagram. Instagram no tiene capacidad para realizar concursos de fotos, pero existen alternativas muy útiles como Statigram, que permiten integrar el concurso en varias redes sociales como el propio Instagram o incluso también en Facebook. También podemos compartir fotos en redes sociales. Instagram ofrece a los usuarios la posibilidad de compartir fotos en Facebook, en Flickr, en Twitter, en Foursquare. Incluso es posible enviar fotos por correo electrónico. Para las marcas es interesante aprovechar esta opción y compartir sus imágenes en distintas redes sociales. También podemos involucrar a los empleados y trabajadores de nuestra tienda. Si somos varios o somos tres socios, por ejemplo, pues sería estupendo para la marca que los empleados compartiesen imágenes interesantes de la empresa en Instagram. Y por último, lo que es compartir imágenes de temas relevantes. No solo se debe utilizar Instagram únicamente para publicar fotos de productos, sino también de contenido interesante para sus seguidores, que a veces no tienen que estar relacionados con el producto directamente, pero dependiendo del target de la empresa y de los intereses de sus seguidores, pues puede ser muy interesante este punto, ¿no? El compartir imágenes que no solo sean la venta de productos y productos nuevos, sino pues otras cosas que puedan pasar dentro de tu tienda online. Vamos a hablar ahora de Pinterest. Pinterest, bueno, la descripción por imagen es mucho más efectiva y más directa que cualquier descripción locuaz, por lo que su función solo es la de catálogo. Esto quiere decir que la descripción ha de ser muy breve, prácticamente de unas pocas palabras. Si al consumidor le entra por los ojos, entonces pues seguirá el camino a la tienda. En cualquier caso, esta red social resulta óptica en sectores como lo que son moda, joyería, productos decorativos, etcétera, etcétera. Algo más visual. Es decir, en todos aquellos comercios que la función visual será primordial. Formas de poder utilizar Pinterest en tu tienda online. Bueno, pues primero de todo, créate una cuenta business. Permite crear unas cuentas de usuario normales, pero también de negocios, cuentas, lo que se llaman cuentas business. Al crear una cuenta business podrás acceder a funcionalidades específicamente diseñadas para dar a conocer tu negocio y productos a través de esta red social. También utiliza una muy buena imagen de perfil. La imagen de perfil de tu negocio será un elemento clave para que los seguidores de tu marca te reconozcan. Tienes que elegir una muy buena imagen que deberás escalar a 160 x 160 píxeles y que represente adecuadamente a tu marca. También deberás añadir una pequeña descripción de lo que es tu negocio. También puedes, dentro de esta red social, crear y organizar tablones. En Pinterest la información se organiza en torno a lo que son los tablones. Estos son unos conjuntos de pins organizados por temáticas o intereses y ten en cuenta que los usuarios pueden seguirte directamente a ti o a alguno de los tablones, por lo que los tablones representan una buena oportunidad para ofrecer a cada segmento de tus usuarios la información que más le pueda interesar. Por ejemplo, si vendes productos para bebés, puedes crear tablones de juguetes, de puericultura, de estimulación del bebé, del cuidado del bebé, o incluso tablones en función de rangos de edad, de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 1 año, etcétera, etcétera. Para cada tablón deberás escribir un nombre apropiado, como mucho unos 20 caracteres. Una descripción que inspire a la gente a seguir tus tablones y te ayude a aparecer en las búsquedas y un pin que aparecerá en la portada y por lo tanto deberá ser lo más sugerente posible. También utiliza imágenes en alta calidad. Esto es importante siempre que utilices fotos que sean de buena calidad y de alta. Pinterest es una red social totalmente basada en las imágenes, por lo que las imágenes que utilices deberán ser de la máxima calidad posible para poder llamar mejor la atención de tus seguidores. Lo mejor es que sean como poco de 600 píxeles de ancho, ya que aunque Pinterest te deja subir imágenes con menor resolución, no conseguirás que destaquen de la forma adecuada ni que tus usuarios vean el producto en todo su esplendor. Y después también muestra lo que te inspira. Está bien que compartas tus productos, pero no te quedes únicamente con eso. Tienes que ser un poquito más, ir más allá, ser más creativo y comparte todo aquello que te inspire y tenga que ver con tus tablones y tu negocio. Por ejemplo, Ben & Jerry's, una marca de helados, tiene tablones creados donde comparte fotos de su propio equipo o mensajes más allá de lo que son sus productos. Bueno, vamos a la madre del cordero, vamos a ver Facebook. Que bueno, aparte de poder utilizarla en tu tienda online, pues es una red social que lo utiliza casi todo el mundo. Esta es una de las grandes, que aporta muchas oportunidades a negocios online, disponiendo de una gran variedad de recursos a utilizar, como son las páginas de marcas o empresas, las cuales a la vez incluyen una publicación en novedades de todos aquellos que hayan realizado un like de estado, de imágenes, de eventos, pero sobre todo enlaces incluidos en todos estos recursos mencionados, los cuales se publican y compartan comunicando productos o servicios. Existen algunos casos de innovación en la compra que permiten al usuario adquirir los productos sin tener que salir del mismo Facebook. Por otro lado, también existe la comunicación mediante pago, es decir, lo que es anuncios en Facebook, parecido muy parecido al AdWords de Google, con redirección a página, los cuales permiten la posibilidad de elegir a qué tipo de público quiere uno que vaya dirigido. Pero queda a estrategia del anunciante el elegir si quieres que sus anuncios aparezcan en las novedades de Facebook, en las páginas, o etcétera, etcétera. O en las aplicaciones de juego, los cuales llegan a resultar muy útiles porque el usuario permanece más tiempo sin cambiar de página. Esta red social es, sin duda, una plataforma de comunicación que no se puede descartar. Si tienes una tienda online, tienes que tener forzosamente, al menos, una página en Facebook. Pero se debe definir a qué mercado va dirigido y llenarlo de contenido de forma habitual, porque nada sirve de abrir una página en Facebook y tenerla ahí y olvidarse. Eso los usuarios lo detectan rápidamente. Miran cuál es la última publicación y si ven que ha pasado 4 meses o 5 o 6 de la última publicación, pues se dan cuenta enseguida. Asimismo, tiene bastante integración para todos los sectores, pero uno de los que tiene más resultados es el entretenimiento. No voy a entrar mucho en profundidad sobre esta red social porque, bueno, quiero más adelante crear un programa dedicado exclusivamente a Facebook o bien, si veo que no da para un programa, pues crearé un artículo, tengo que estudiar el tema, pero me parece interesante el expandirme un poco más en esta red social. Vamos a por Twitter. Twitter, los 140 caracteres que esta herramienta de comunicación ofrece son la excusa perfecta para resumir lo imprescindible acerca de un producto o servicio determinado. Se utiliza sobre todo para lanzar ofertas que promuevan la imagen de marca debido a que el low cost satisface la necesidad de ahorro en tiempos de crisis. Además, la promoción mediante la implicación del usuario en hacer retweets genera una campaña de publicidad a costes mínimos, el boca a boca que toda la vida ha existido. Tiene bastante repercusión en el sector de la hostelería. Algunos consejos muy concretos que han demostrado ser útiles en más de una empresa y que conviene al menos considerar son los siguientes. Habla de lo que sabes hacer. Si una empresa está en Twitter es porque busca un beneficio, no tiene que ser necesariamente monetario. Podemos querer estar en esta red social para hacer marca, para ofrecer un mejor servicio de atención al cliente o al usuario, o, como suele ser habitual, para informar sobre la actualidad de tu tienda o tus productos. En cualquier caso, lo mejor es hablar de lo que se sabe hacer y no inventarse cosas nuevas solo por tener un pretexto para tuitear. Utiliza una persona real detrás de la cuenta. Si sois más de uno, que lleváis la tienda online, elegir a uno para que gestione la cuenta y represente vuestra e-commerce. No hay ningún problema en que se conozca su identidad o que dé opiniones personales siempre que no sean comprometidas. Esto ayuda a humanizar tu tienda y se estrecha el vínculo con los seguidores, con los potenciales clientes. Si solo eres tú el que aparezca tu nombre, aunque la cuenta esté hecha con el nombre de la tienda, sigue siendo importante para que el cliente vea que hay una persona detrás de esa e-commerce, una persona humana. También define un estilo, decide sobre qué temas tiene sentido tuitear. Si pueden existir varias líneas, tal vez sea buena idea crear una cuenta para cada una de ellas. La elección de la persona que te comentaba en el punto anterior es determinante para este apartado. Además, ayudará a que exista una coherencia en todo lo que hagamos a través de Twitter. También aporta valor. No te limites simplemente a publicar única y exclusivamente información empresarial. O sea, hazte eco de noticias dentro de tu sector y que puedan interesar a tus clientes potenciales. Ofrece contenidos de valor combinados con material propio de tu tienda con el objetivo de mejorar tus ventas. Y también hazles sentir especiales a tus clientes, o sea, o a la gente que te sigue. Otra manera de atraer, retener y mimar a tus seguidores es hacerles sentir especiales respecto al resto de clientes. ¿Qué tal pues lanzar ofertas o concursos exclusivos para quienes te siguen en Twitter? O descuentos, o ofrecer algún regalo de vez en cuando solo para tus seguidores. Y después no tengas miedo, o sea, Twitter es un canal bidireccional y muchas tiendas online y empresas de todo tipo tienen miedo a abrirse esa puerta. Temen lo que es recibir quejas. En mi opinión, los usuarios se van a quejar estemos en Twitter o estemos en cualquier otra red social o en la misma web. La ventaja en este último caso es que al menos nos enteraremos de qué dicen y podremos intentar solucionar el problema lo más rápido posible. Es cierto que da mala imagen un mensaje del estilo, pues mi pedido a nombre de tal tienda llegó al fin con 3 semanas de retraso. Pero si reaccionamos rápido ante este tipo de mensajes, podemos conseguir algo como... Desde y el nombre de nuestra tienda, me mandan un bono del 15% en mi próxima compra en compensación por mi espera. Y esto, pues, eso da otra imagen. Y es el tipo de cosas que calan en el cliente, lo cala rápido y bueno, y hace que ganes puntos. Otra red social es SlideShare. El uso indiscutible de esta red social en la subida de presentaciones ha permitido la capacidad de profundizar la comunicación corporativa dentro de un mismo sector. Es decir, la explicación de estrategias de campaña, ya sean generalizadas sobre el global de la empresa o específicas sobre métodos de promoción de productos determinados, genera un interés de otras empresas de su mismo círculo o de medios de comunicación especializados. Por lo que una empresa, categorizada como ejemplo, acaba generando cierta confianza y, en definitiva, fidelidad. Sí que es verdad que no he visto muchas tiendas online utilizar esta red social, pero sí que podemos, por ejemplo, hacer una presentación en forma de catálogo de nuestros productos, o incluso si vas a conferencias o a alguna feria sobre tu sector y tienes la suerte de ser ponente, pues puedes colgar tu presentación o ponencia en esta red social. Este es otro factor importante para poderte diferenciar de lo que es la competencia. O incluso también, a ver si vas a alguna feria y en la feria hay muchos expositores, pues haces fotos y después presentas un pequeño catálogo de que, bueno, esta tienda online ha estado presente en tal feria y haces la presentación de las fotografías que has hecho en la feria. Otra red social es YouTube. YouTube también es bastante conocida como Facebook y Twitter. Dicen que una imagen es mejor que mil palabras y eso siempre se ha escuchado. Desde luego los buenos anuncios pues no se olvidan con facilidad y más aún cuando acaban siendo virales. Pero no se trata de una vía sola de una comunicación audiovisual. La capacidad de YouTube como social no solo reside en el hecho de contener comentarios, sino en poder ser compartido con otras redes sociales y además en la generación de opiniones. También existe la opción de Vimeo. Normalmente suelen contener un enlace en la descripción que vaya a la página. Se usan sobre todo para campañas de marcas o productos, aunque también tiene cierta utilidad como reforzador de la comunicación corporativa de la empresa. Es decir, por ejemplo, pues cómo es la empresa por dentro, o bueno, como hablábamos antes, pues cómo se realizan los productos, cómo se hacen. Un ejemplo de esto muy claro es la de DollarShaveClub.com. Y déjame que os explique un poquito la historia, porque fue algo curioso y ha sido todo un éxito. Todo surgió como consecuencia de una conversación de dos amigos, Michael Rabin y Mark Levin, que protestaban sobre lo caro que era comprarse maquinillas de afeitar, la pesada pesadilla de cada mañana para muchos, que además de pegarse buenos cortes de cuando uno se afeita y perder mucho tiempo a primera hora, suponía un buen pico a final de mes. Por otro lado, ambos emprendedores sabían que el mercado del cuidado personal masculino crecía de forma sostenida y que posiblemente habría hueco para una nueva propuesta. Y parece que no estaban muy equivocados. El éxito les pilló desprevenidos y gran parte de la culpa la tenía el vídeo en el que el propio Rubin, no sé cómo se pronuncia, presentaba la idea y que se hizo viral en pocas horas. Vuelta a lo básico. Este par de emprendedores pincharon la burbuja del cuidado personal masculino en el que los metrosexuales se dejan buena parte de su salario. ¿Por qué había que comprar una maquinilla de 4 hojas con una capa de no se sabe qué y material que suaviza el paso de las mismas y demás innovaciones tecnológicas que se han ido incorporando a un producto tan básico? Ellos pensaban, ¿no era posible comprar una maquinilla sencilla a un precio que sea razonable? Pues bien, estas reflexiones fueron los mimbres de lo que hoy es una compañía que ha vuelto a saltar a los titulares al cerrar con éxito una ronda de financiación de la friolera de 50 millones de dólares. Lo que parecía una idea alocada, convenientemente sazonada con un viral de primer nivel, se ha transformado en un abrir y cerrar de ojos en una empresa que ha logrado robar casi el 9% del goloso mercado de maquinillas de afeitar en Estados Unidos en tiempo récord y que ha obligado a sus rivales, ojo, estamos hablando de empresas del calibre de Gillette, a ofrecer soluciones similares. Y es que en este proyecto ha resultado todo desmedido. El vídeo en sí recibió en pocas horas 14 millones de visitas que se transformaron en 12.000 pedidos en los 2 días siguientes. O sea, unas cifras descomunales. 14 millones de visitas en las pocas horas de lanzar el vídeo en YouTube y 12.000 pedidos en los 2 días siguientes. Algo increíble. Eso ni uno mismo sabe cuándo, si te va a pasar o no te va a pasar. Tú lanzas un vídeo y puede ser que no lo vea nadie, como se puede hacer tan viral que se te vaya de las manos. Fue tal el entusiasmo del mercado que el servidor cayó a plomo y en la reducida sede de la startup las pasaron canutas para poder atender los mencionados pedidos, que fueron, por cierto, preparados a mano. O sea, se vieron desbordados por completo. Su eslogan es afeitarse cuesta $1 al mes, así de fácil y así de sencillo. Y el vídeo pues hizo lo suyo, pero lo que terminó de rematar la faena fue la solidez del proyecto. Nos hemos acostumbrado a fuerza de los años, pero algunos productos, en especial los que obligan a los usuarios a adquirir recambios, como pueden ser impresoras, matamosquitos eléctricos o maquinillas de afeitar, por poner algunos ejemplos, suponen un desembolso considerable a final de mes para el consumidor, que se ve obligado a pagar un altísimo precio por los recambios. El usuario se encuentra agarrado por el cuello y solo tiene la opción de cambiar a la competencia que le ata en un planteamiento semejante en lo ruinoso. Rubin y Levin hicieron sus números y aquello pues no cuadraba. Las cuchillas de afeitar resultaban muy baratas de fabricar y consideraban que se estaba exprimiendo al comprador. Dado que la compra de recambios era necesaria, porque es algo que cada mes o cada 2 semanas, depende de cada uno y lo que compres, el cliente pues debía desplazarse al súper o droguería y bueno, por nuevas cuchillas, comprar nuevas cuchillas. Ellos pensaron, ¿por qué no enviárselas a casa? Y ya puestos, ¿por qué no crear una tarifa plana que simplificara todas las cosas? Pues bien, lo hicieron y dieron con la cifra mágica. Afeitarse costaría $1 al mes en maquinilla y recambios. Y con ese importe se cubriría el coste del producto, el envío al domicilio del cliente y, por supuesto, tener unos beneficios con todo el proceso, que de eso se trata. El funcionamiento es sencillo. Cada mes el usuario recibe en su casa una nueva maquinilla y el catálogo se completa además con lo que es espuma de afeitar, aftershave y toallitas. Todo esto en casa y a un precio muy razonable. Si la queréis ver, se llama Dollar Shave Club y es una tienda online que funciona en Estados Unidos y ya te digo, o sea, ha desmarcado marcas como Gillette. Vamos a por otra red social. Con eso, o sea, a veces me gusta poner ejemplos porque a veces ves que con una pequeña idea, aquello de que te pones a pensar con las cosas cotidianas que te pasan a ti y tienes una idea, es que me tengo que afeitar o yo qué sé, o que es que cada semana tengo que ir a comprar huevos, por ejemplo, pues bueno, vamos a montar una tienda online con una tarifa plana para vender huevos a domicilio, que no tenga que ir la gente a comprarlos, o en el caso este de la maquinilla de afeitar. A veces es increíble, y sobre todo pues esto de los vídeos que bueno, tú te piensas, haces un vídeo, lo cuelgas en internet y lo que te digo, o no lo ve nadie o de repente ves que se hace tan viral que se te va de las manos. Otra red social que tenemos que tener en cuenta es LinkedIn. Es la red social profesional más importante, no solo permite conocer a personas que podrían ser de interés como equipo de la empresa, a modo de currículum vitae, sino también por los grupos divididos por sector o función, en los que se puede compartir cierta información de interés, aprender de la competencia, etcétera, etcétera. Es bastante útil, sobre todo, si se quiere dar a conocer de una manera más corporativa, aunque también tiene otras funcionalidades. Es importante aprender de los casos de éxito y de fracaso de empresas, y ya no solo de e-commerce. Tienes que tener en cuenta que esta red social va dirigida o enfocada a profesionales por sectores, es más profesional. Por lo tanto, pues bueno, tienes que completar el perfil al 100%, que contenga información corporativa de tu tienda, el logo, un link a la página web, una descripción de los servicios o especialidades y una buena selección de keywords. Recuerda que LinkedIn tiene un buscador interno que utilizan los usuarios para localizar empresas o organizaciones. Y eligiendo las palabras clave correctas posibilitarás que tu perfil aparezca en el primer puesto en la lista de resultados. Además, puedes incluir toda la información en un segundo idioma si quieres expandir el alcance y la visibilidad o buscar contactos en otros países. También debes crear contenidos de calidad, actuales y que sean relevantes y que sean de interés para tus posibles clientes. Pueden ser originales o también compartir contenidos de terceros indicando siempre la fuente. También tienes que publicar frecuentemente, y esto pasa aquí en todas las redes sociales. Noticias y, por ejemplo, aquí puedes utilizar noticias y actualizar todo lo referente a la evolución de lo que es tu compañía, lo que es tu tienda. Proyectos que recientemente pues se han terminado, nuevas cooperaciones, consejos creativos, nuevas funciones o productos, y todo aquello que muestra tu negocio como activo y serio. También el formato, pues también importa, por lo que deberás agregar enlaces, imágenes y vídeos. Puede ser interesante incluir alguna pregunta o pequeña encuesta que haga interactuar a los usuarios. Además, podemos aprovechar esta información como breves estudios de mercado de gran calidad por el hecho de realizarse a un target que realmente nos interesa. Vamos a ver otra red social como es Twenty. Debido a los cambios que está experimentando esta red social, no se puede saber si el feed de páginas llegará a cambiar. En cualquier caso, aunque las posibilidades de esta plataforma sean más pequeñas, pues no se debe de desaprovechar. Una de las estrategias que mejor funciona es el vídeo más Twenty. Esto se explica debido a que la reproducción de un anuncio en el espacio contratado es inmediato en el momento en que un usuario accede a su cuenta. Asimismo, dispone de la posibilidad de poner anuncios. Twenty tiene más repercusión en el ámbito de hostelería, por ejemplo, y entretenimiento mediante los eventos. Y otra red social pues sería Google Plus. O Google Más, llámalo como tú quieras. Para empezar, no deberíamos dejar de tener en cuenta que Google Plus es otra red social más y que de primeras podemos esperar lo mismo que de otras redes sociales, forjando un camino hacia el social commerce. Podemos lograr que nuestros clientes o fans nos sigan desde Google Plus y estén al tanto de nuestras novedades, ofertas, etcétera. Teniendo en cuenta que Google cuenta con una gran base de usuarios y que dentro de poco pues será accesible por cualquier usuario, debemos ir pensando en adaptar nuestras estrategias de social media aplicadas a Twitter o Facebook también a Google Plus. No olvidemos que tendremos clientes en distintas redes sociales y en función de nuestra tienda online pues encontraremos a nuestro público objetivo en una red social u otra. Vale que Facebook sea la red social que más usuarios aglutina, con más de 700 millones, pero no olvidemos que Google es el mayor buscador a nivel mundial, con más de 1.000 millones de usuarios únicos al mes, solo con su buscador. Tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay que aceptar que Google se ha equivocado con su estrategia de social media en el pasado, tal y como reconocía el propio Eric Schmidt. Solo ha conseguido la repercusión esperada en Brasil, y tanto Google Buzz como Google Wave fueron dos errores catastróficos. Más recientemente, Google han perdido su acuerdo con Twitter y ya no está proporcionando resultados en tiempo real, y sus problemas con Facebook le impiden la captación directa de usuarios desde Facebook. Pero Google se ha mostrado como una apuesta ganadora desde el principio, tanto a nivel de críticas se habla de forma generalizada que de un Facebook killer, aunque yo no lo tengo tan claro, y como su acertada apuesta de integrar Google Plus con el propio buscador y seguramente con el resto de servicios de Google a medio plazo. Y Google está ofreciendo también servicios para e-commerce. No nos olvidemos que a la gente de Google pues le gusta el e-commerce y ya son varios los servicios de Google que están orientados o muy relacionados con el e-commerce, como puedan ser pues Google Product Search, Google Commerce Search, Google Checkout, Google Wallet, Google Googles y lo más genéricos pero igualmente interesantes para e-commerce como son el Google Analytics y el Google AdWords que alguna vez hemos hablado aquí en el programa. En conclusión con esta red social, pues bueno, parece que Google nos va a hacer olvidar sus errores pasados con respecto a su estrategia relacionada con social media y además en los últimos años Google se ha ido arrimando cada vez más hacia lo que es el e-commerce, las tiendas online y ya son varios los servicios que ofrece para ayudar a los vendedores online. Con su estrategia integradora parece que pronto veremos cómo desde Google Plus podremos acceder fácilmente a funcionalidades de otros productos de Google que pueden ser muy interesantes para el e-commerce, como puedan ser la Google Place o incluso Google Products o lo que es el shopping, ¿no? Que veis en cuando vos hacéis una búsqueda en el buscador de Google, pues veis el shopping. Con esta visión general parece lógico pensar que la estrategia de social media de nuestra tienda online debe empezar a tener en cuenta esta red social para estar sobre todo bien posicionados. Bueno, pues cada vez es más importante y necesario que una tienda online tenga presencia en las redes sociales. Eso está clarísimo. Para poder conseguir aumentar el volumen de tráfico y conseguir más ventas, que al fin y al cabo es lo que se trata. Cuando monta uno una tienda online es de conseguir ventas. Y si contra más, mejor. En un informe de Comscore se constataba que en las navidades del 2014 los consumidores se gastaron más de 7.500 millones de euros y el 47% de las ventas provinieron de las redes sociales, casi la mitad. De hecho, los e-commerce que no estén utilizando bien las redes sociales se verán gravemente afectadas ya que el consumidor es más proclive a confiar en tiendas online que estén activas en las redes. Existen muchos negocios online que disponen de perfiles sociales, pero la gran mayoría siguen cometiendo errores en sus estrategias y comunicación de redes sociales con la integración de la tienda online. El fallo más común es pensar que con tener una cuenta en alguna red social, como puede ser Facebook o Twitter, y publicar pues una imagen o algún texto ya es suficiente para atraer clientes y ventas. Pues no, estáis muy equivocados si pensáis así. Hay que tener en cuenta, y la lástima de esto es que haces una búsqueda y entras en varias tiendas y es así. A lo mejor el último texto o la última imagen que han puesto hace 4 o 5 meses. Y dices, bueno, pero ¿cómo puede ser, no? Hay que estar activo. A ver, no digo de que escribas a diario, o que pongas una foto a diario, o un producto a diario, una promoción a diaria. Pero si no, al menos un par de veces por semana, o una vez por semana, como mínimo, vamos. Hay que tener en cuenta que los consumidores usan las redes sociales para conversar, para investigar, estar al día de las novedades, el cotilleo, etcétera, etcétera. Y la compra pasa a un plano secundario. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar metido en esas redes sociales para bueno, que al menos nos vean, ¿no? La mejor forma de aprovechar las redes sociales es crear una experiencia y un ambiente cómodo para que el usuario confíe y así acceda a nuestra tienda. A continuación te voy a exponer algunas claves de cómo puedes usar las redes sociales para poder aumentar las ventas en tu tienda online. Para registrarse en tu tienda, pon los botones sociales, bien de Twitter o bien de Facebook o de Google+. De esta forma le vas a facilitar el acceso con un solo clic sin tener que rellenar datos al usuario y tendrás de una forma fácil toda la información de su red social. Por ejemplo, en PrestaShop pues hay un módulo que integra esto. O sea, que no tenga que rellenar todos los datos de nombre, dirección, número de teléfono, los típicos datos que se piden, sino que desde un botón de Facebook o un botón de Twitter, pues tú ya obtengas todos los datos, al menos los principales. También pone en la página de producto los botones sociales para que puedan compartir con sus amigos los productos u ofertas que más les gusten. La inmediatez de los medios de comunicación social es inigualable, o sea, eso tenlo claro. Los usuarios cuando necesitan ayuda quieren que le ofrezcan la información al momento y sin tener que esperar. Es por eso que las redes sociales son la mejor herramienta para poder ofrecer un buen servicio al cliente, ya que te permiten responder rápidamente todas las consultas. Además, las redes sociales hacen que sea más fácil detectar y responder las experiencias de los clientes desagradables. Eso sí, para hacerlo bien es necesario desarrollar una estrategia sólida. Todo lo que hacemos, publicamos y ofrecemos en las redes sociales tiene mucho que ver con la adquisición de clientes. Tu perfil social es como tu tienda online y debes saber que los consumidores utilizan las redes sociales para buscar productos y saber más de tu tienda online. Por lo tanto, hay que seguir una estrategia de comunicación social que transmita al usuario una buena impresión. Como comentaba anteriormente, olvídate de ver las redes sociales como otra forma de conseguir ventas, sino que utilízalas como una plataforma para demostrar la profesionalidad de tu tienda y aportar contenido de interés al usuario. Al final, el usuario va a enamorarse de tu perfil social y con la misma irá con gusto a comprar en tu tienda online. O sea, apórtale valor, dale. Es como si el blog, ¿no? Los blogs. Si no aportas valor, si no aportas un contenido interesante, pues bueno, no vas a pasar desapercibido. Entonces, no solo utilices las redes sociales para vender y machacar al cliente de productos, ofertas, promociones, sino también apórtale algo de contenido extra que demuestre que, bueno, aparte, pues tu profesionalidad en el nicho y que el cliente vea que, bueno, que tienes una experiencia importante. También utiliza las redes sociales como un asesor, ya que gracias a redes sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter es posible hacer un perfil perfecto del tipo de cliente de tu tienda. Toda esta información valiosa te ayudará a segmentar tus campañas, promociones y ofertas. Estas son algunas de las claves que te ayudarán a conseguir más ventas en tu e-commerce utilizando a la perfección las redes sociales. La verdad es que nunca fue tan fácil llegar a una gran audiencia. Ahora ya no hay que hacer publicidad en periódicos, en revistas o en anuncios de televisión, sino que ahora lo tienes casi al alcance y lo puedes hacer desde casa. Pero con la constante generación de contenido de las demás marcas hace que tengamos que estar al loro de las últimas tendencias y experimentar la mejor fórmula para lograr con éxito interactuar con los clientes, anunciar nuestros productos y publicar nuestro contenido. Antes de terminar, quiero resolver la duda que muchos propietarios de tiendas online pues suelen hacer, ¿no? Bueno, pues mi página de Facebook, ¿en verdad conducirá ventas? ¿Debo estar en Pinterest, en Instagram y todas estas redes sociales? Bueno, pues la respuesta a esas dos preguntas no es tan sencilla, pero lo que sí te puedo decir es que más del 37% de los pedidos en una tienda online provienen de las redes sociales. Para responder con más exactitud, te pongo algunos datos. Dependiendo del tipo de productos que vendas en tu tienda online, siempre habrá una red social que te ayudará más. Pero sin duda, Facebook se lleva la medalla de oro en conseguir ventas. O sea, eso, Facebook la tienes que tener, sí o sí. Te puedo decir que más del 85% de los pedidos de muchas tiendas online vienen de esta red social. La otra red social que está ayudando mucho a aumentar las ventas es Instagram, sobre todo si tu producto pues es de moda o complementos o incluso alimentación. La verdad es que es para asombrarse de la gran respuesta y de la viralización que se consigue en esta red social. También decirte que si tienes una tienda que vende productos que requieren montaje, como pueden ser los muebles, pues YouTube es una herramienta muy poderosa. O incluso si tu sector es el de los juguetes, pues ver cómo otros niños abren las cajas o montan los juguetes y ver lo bien que se lo pasan con esos juguetes, que serán los que tú vendes en tu tienda, pues puede dar la confianza suficiente para que la gente los compre en tu tienda online. El tipo de contenido que más convierte en cualquier red social es la imagen, eso está claro. Así que esmérate en hacer las mejores fotos a tus productos o buscar buenas imágenes para tus publicaciones y verás cómo tu conversión va aumentando poco a poco. Y bien, pues espero que estos consejos te ayuden en la estrategia social de tu tienda online y, como no, que tus ventas aumenten. No te puedo decir, utiliza esta red social, utiliza la otra, porque depende un poco el sector al que te dediques o el tipo de tienda que tú tengas. Sí que te puedo aconsejar, pues eso, que Facebook y Twitter tienes que tenerlas, y después Instagram, para el tema de fotografías, es muy importante. Y a partir de ahí, pues tienes que ver un poquito el perfil de tu tienda online para escoger alguna más. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy, que hemos dado un pequeño repaso a lo que son las principales redes sociales que debes tener presentes en tu tienda online. Y todo dependerá, pues esto, un poco al sector al que te dediques y dar más fuerza a una o a otra. Recordarte que, bueno, que si te ha parecido interesante el programa de hoy y te ha gustado, pues le des una valoración de 5 estrellas en iTunes y, como siempre digo, pues también en un me gusta en iVoox, que esto hará que el programa pues esté entre los destacados y se pueda beneficiar mucha más gente de este programa. Así que sin más, pues nos vemos el próximo sábado a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces, adiós.